Sí, seguimos con el análisis rumbo de estas eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial de Brasil 2014. En este caso, ya sabemos que se iniciará con el Uruguay-Venezuela. Ya se analizó previo ese partido. Mientras que un encuentro que se disputará será el Bolivia-Chile en el estadio Hernando Siles de La Paz, en la altura de La Paz, el cuadro boliviano que se ubica último, con apenas un punto sumado en cuatro ocasiones, mientras que el cuadro chileno visitará a Bolivia con 6 puntos en 4 partidos disputados. Ya sabemos que se ubica en quinto el cuadro dirigido por Claudio Borghi, que intentará sacar un buen resultado ya en la altura de La Paz, mientras que el cuadro boliviano buscará sumar por primera vez 3 puntos en su casa y en toda la competencia como tal. Los árbitros serán una terna ecuatoriana, Alfredo Endriago como principal, el árbitro asistente, el primero, Juan Cedeño, Cristian Lescano, el segundo asistente, y como cuarto árbitro, Omar Ponce. Este partido se disputará mañana sábado, 2 de junio, Michael. Sí, en efecto, Víctor, el partido el segundo de la fecha 5 por la eliminatoria sudamericana. Y ahí es que me dice que me interesa que Uruguay, Venezuela y Montevideo, que se está jugando en la ciudad de La Paz, a 3.600 metros de altura, hacemos decirse que se va a jugar allí. Pero para la selección chilena, pues ya ha ido bien esta fiebre. Recordemos que en las últimas 2 visitas a La Paz, el equipo chileno ha logrado la victoria. Lo curioso no es tanto eso, sino que luego le ha tocado visitar acá a Venezuela y esas 2 veces también ha sacado la victoria acá en nuestro país. Esperemos que esta vez no ocurra eso, tengo la victoria que sea allá en La Paz, pero no acá en lo que pasa el próximo sábado acá en Puerto La Cruz. Bolivia ahora mismo no viene con una buena realidad, el equipo apenas con un punto está último en la tabla de CONMEBOL, solo un empate. Colombia, en su sede en La Paz, bueno, el equipo ha recibido hasta un total de 8 goles en esta eliminatoria. Tiene muchas debilidades, muchas falencias a nivel ofensivo, táctico, y es la más débil de Sudamérica, que decirlo así, lamentablemente para Bolivia, con todo que esta eliminatoria es la más pareja del mundo, pero la segunda Bolivia prácticamente esta es una excepción y que ni siquiera ha podido sacarle provecho a lo que es jugar en su sede, que es la Paz, que es la más difícil, y la más verdad, que lo que es la tierra y el oxígeno. Pero Chile la ve muy bien allí, se va preparando bien. Chile sabemos que cuenta con muchas polémicas alrededor, con la suspensión de varios jugadores, que aparentemente se ha podido solventar, en caso de Jara, de Carmona, de Medel, de Abengay, bueno, cuenta con una importante camada de jugadores que prácticamente buena parte de ellos están mañana y también la próxima semana acá en Venezuela. Sabemos que su principal referente es el delantero del Barcelona, Alexis Sánchez. Partido con día de junio, se llevará en el estadio Hernando Siles de La Paz, hora de Venezuela, 3:30 de la tarde, con terna ecuatoriana. Si me gusta este partido, nos iríamos a la ciudad de Buenos Aires, a 5:30 hora venezolana, a la selección argentina, estará recibiendo la visita de Ecuador. El partido puede ser un poco más parejo en comparación con el de Bolivia, y considerando también la posición en la tabla de cada uno, Argentina con 7 puntos, segundo en la tabla con 7 ganas de 4 puntos, empatado de Bolivia y Venezuela, por la verdad está segundo, mientras que Ecuador también por la verdad está con 6 puntos en la cuarta posición en zona directa, clasificación mundial, empatado con Chile en puntos, solo que Ecuador tiene 5 goles a favor, 2 en contra, y Chile tiene menos 3, por eso Chile se encuentra de quinto. El partido un poco más parejo, en este caso Argentina ha sacado los puntos de local, los que han tenido que sacar, obviamente, ante Chile y ante Bolivia. En este caso Ecuador, sabemos sabemos que su principal fuerte es jugar también en un equipo, ha sacado también los puntos allí en esa organización, y yo creo que tiene allí un momento en la pelea, lo que sabemos que el jugador no es una selección fuerte, que saca puntos. Ya veremos entonces cómo estos dos conjuntos plantearán su partido en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, como acabamos de decir, tiene ganar de visitante a Colombia 2-1, con el gol de Messi y allá en Barranquilla, y esta vez viene de ganar 2-0 ante la selección del Perú en la ciudad de Quito, donde sabemos que allí se hace bastante fuerte, ¿no? Para este partido, el árbitro de la terna será peruano, el árbitro será Víctor Rivera, y acompañado de sus asistentes, que fue Cano y Jorge Lupanqui, también de Perú. Este partido en el estadio Monumental Antonio Liberti, el estadio de Mejora, el Instituto River Plate, que está en la presentación en la segunda división. Argentina sabemos que tiene como principal jugadora, capaz de Lionel Messi, de Gonzalo Higuaín, de Mascherano y compañía, pero le ha costado sacar los resultados, eso sí, no viene de una buena Copa América, tienen que lucirse básicamente en esta eliminatoria, ganar de forma contundente y clasificar entre los primeros al Mundial de Brasil. Y tiene esa deuda también con la afición y con el mundo del entorno futbolístico, de dirigido por Sarabia. Mientras que Sarabia buscará así ser un parte de mantenerlo allí en esta zona de clasificación y seguir sumando los puntos que tenga que sumar de local, que también lo da para obtener el cupo a Brasil. Esa es la objetivo de los ecuatorianos, sabiendo que quizás su plantel cuenta con un jugador importante, caso de Antonio Valencia, y también buena parte de los que ven en el eje europeo y también en México. Pero bueno, sabemos que la visitante del equipo no le ha ido muy bien esta selección, pero entonces sí tiene el resultado en Buenos Aires. Los últimos enfrentamientos entre estos dos equipos en Buenos Aires han sido bastante parejos. Argentina ha ganado siempre por la mínima, y vamos a ver si entonces se puede dar una sorpresa en el estadio Monumental de Río mañana, este partido, 5:30 hora de Venezuela. Víctor, el domingo finaliza la jornada en Lima, en el Estadio Nacional, donde la selección peruana recibe a la cachetera, a la selección de Colombia, un partido que es interesante, se llevará a eso a las 5:30 hora de Venezuela. Este partido está en torno a Argentina, considera también que son todos los partidos más parejos, a pesar de que en uno de los dos viene con buena realidad. Colombia en la sexta posición con 4 puntos, Perú el octavo con 3, ambos van con necesidad de sumar, sobre todo Perú, que está el octavo y va a hacer la situación su condición de local, ¿viste? Sí, el partido que se disputará en el Estadio Nacional, ya sabemos, ¿no? Que sí, yo creo que es uno de los partidos más parejos, ya que el cuadro peruano viene de hacer una buena Copa América, creo que ha dejado bien, o sea, ha dejado como que la sensación de que puede dar más para buscar, quién sabe, si el repechaje, ¿no? Y meterse en el Mundial, mientras que Colombia ya sabemos que puede como que, o sea, viene a debutar un técnico, ¿no? Pekerman, ya sabemos, porque sí. El inicio cafetero fue muy malo, de hecho, fue cuando Venezuela le empató allá en casa, y también en casa Argentina ganó 2-1, y por esto creo que es una nueva etapa, ¿no?, la que va a vivir la selección colombiana, que mañana, el domingo, se enfrentará a Perú. Colombia, su principal estrella va a ser Radamel Falcao, que ya sabemos que viene de quedar campeón en la Europa League con el Atlético de Madrid. No sabemos si seguirá ahí. Creo que es el delantero más ahorita más codiciado, uno de los más codiciados, y quién sabe si el mejor delantero de Sudamérica, compitiendo con Luis Suárez. Sí, señor. Así que creo que este partido sí será parejo, y el cuadro peruano sitúa de penúltimo con apenas en 3 partidos 3 puntos. Así que tampoco ha sido un buen comienzo para los peruanos. Mientras que Colombia se ubica en la sexta posición con 4 unidades, si puede ganar, se mete ahí en el quinto puesto, o quinto, cuatro, cuarto puesto, dependiendo de los resultados que se presenten en esos partidos. La terna arbitral para este compromiso será Argentina. Néstor Pitana será el principal, Hernán Maidana como primer asistente, como segundo asistente Ricardo Casas y Federico Beligoy. Así que vamos a ver qué nos depara estas dos selecciones por esta fecha número 5 de estas eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial 2014. Michael. Sí, yo creo que también es interesante este partido. Recordemos que todos los equipos se enfrentaron en la Copa América pasada, en la segunda fase, en cuarto de final. ¿Y qué pasó? Que la tabla de prórroga, en prórroga, terminó eliminando, sacando a Colombia de esa Copa América, que parecía que Colombia iba a llegar más lejos, por como inició, y fíjate que Perú, al final termina sacándola de esa competición. Y hay como que esa revancha de parte de los colombianos, y más ahora teniendo técnico como José Pekerman, a ver si encabeza mejor el rumbo dejado por Daniel Álvarez, que no era el que había iniciado esta eliminatoria. Había empezado con buen tiempo, tengo con Bolivia en la paz, pero luego cae, no logra sacar los puntos de local, empata con Venezuela y ahora con Argentina, y esto le en una de la decisión de equipar, y ahora en este caso otorgar al señor de origen argentino, el señor José Pekerman. Veremos qué es lo que sucederá en este partido, es que cierra esta jornada 5 este domingo en el Estadio Nacional de Lima, en Perú, donde Colombia ha tenido buenos resultados allí y estará en busca de ver otro resultado importante encabezado por su principal artillero, el número de América, como tú dices, que es el colombiano Radamel Falcao García, que viene a titularse con el Atlético de Madrid. Entonces, bueno, tenemos entonces estos 4 partidos ya de la quinta fecha. Obviamente Brasil no está llevando esta eliminatoria, y el cuadro de Paraguay, que le correspondió a la con Brasil en esta jornada, queda con fecha libre, estará reencontrándose para la fecha 6, que se volverá también el próximo fin de semana, entre el sábado 9 y el domingo 10 de junio. Luego de esta jornada, igualmente estaremos haciendo respectivo análisis de los resultados que se hayan obtenido. Ya entonces para nuestra selección nacional mañana, el nuestro video que ha sido análisis previo, fecha 5, eliminatorias del Mundial de Brasil 2014, donde estaremos, maestro de Chile, en Torja Tech Deportes.